Sí, ya está grabado. Vale. La primera es que se me ocurre es cómo, cuando, ¿cuál fue la primera vez que te acercaste al mundo de la agricultura o de, o pensaste en que había otras maneras de vivir? ¿Qué te sorprendió, qué te impactó la primera vez? Pues no sé, quizá de toda la vida, acercamiento al campito con mi padre en los huertos. Tenía un huerto ahí en Mejorada y yo siempre estaba con él cuidando los huertos, y de este impacto me he dado cuenta cuando he sido más mayor, porque mi padre murió muy pequeñito, cuando yo ya tenía 7 años. Entonces, luego investigándome, yo siempre he tenido ahí una atracción fatal por la tierra y por el cultivar y tocar y así, ¿no? Entonces me di cuenta de que no solo era mío, sino que venía de antes, ¿no? Y que es una cosa muy bonita porque es algo que se contagia de alguna manera. Y así fue. Y luego ya, pues, quizá fue cuando salí de Don Benito, que llegué a la universidad, cuando lo tuve más de cerca, porque tuve la posibilidad de hacer un huerto medio comunal con unas tierras que cedió la universidad en la universidad, ¿no? En unas tierritas que había allí, que era como 2 hectáreas, y allí nos organizamos un huerto con, pues dimos publicidad a la tierra con una asociación, y se acercó un montón de gente a gestionar aquello de manera ecológica, que casi nadie tenía ni idea, yo incluida, en el año 2001, por ahí, o 2002, y ahí estuvimos. Que yo tuve la sensación ahí de que me quería quedar a vivir en el huerto. Pero no solo la sensación, sino que yo vivía ya en Madrid, capital, esto era en Alcalá de Henares, y ya tenía ese agobio de ciudad de necesito conectarme a tierra, y hubo un momento que yo dije, había una casetilla ahí en el huerto, y dije, me la adecuo, estoy a la de la universidad, puedo ir cuando quiera, cuando no cuido el huerto. Y así fue mi primer contacto con otra amiga. ¿Y te resultaba difícil cambiar tanto esos modelos de vida y salirte? ¿Qué dificultades? ¿En tu entorno, por ejemplo, cómo lo ven? Porque tú no tienes una vida muy típica. Yo no tengo una vida muy típica, no. Pero en mi entorno siempre me vieron como la soñadora idealista y utópica, porque quizá mi madre también tuvo ese momento en la vida de decir, me desvinculo de todo y me voy, dejo el banco y me voy con las cabras al Pirineo. Lo tuvo, ¿no? Y entonces ella sí que ha sido la más marcante en ese sentido, aunque apoyándome siempre, porque le encanta cómo veo, qué manera tengo de hacer, porque ve, y ella siempre dice que tengo un brillo especial en la cara, y yo creo que ese brillo lo da esa desvinculación del estrés cotidiano de la ciudad, de la mucha gente, de no tener un interés propio y que el interés venga dado, ¿no? Que es pues esa necesidad de trabajar en una ciudad, de hacer algo que no te gusta normalmente porque tienes una serie de gastos y de condicionantes energéticos. Tuviste que limitar gastos y replantearte muchísimas cosas. A mí me gustaría que nos contaras todas las que te replanteaste. Cosas que me replanteé, eso fue más lento, ¿no? Ese momento, el primer contacto fue más como una experimentación, ¿no? Más a nivel teórico, quizá, que como forma de vida, que era ese huerto y hacerlo funcionar de manera ecológica, que sí que suponía un cambio. Y entonces los cambios vinieron poco a poco y han sido muchos. Han sido desde esa primera, que fue el decir, yo no puedo vivir en la ciudad, que hasta que, desde que decidí eso, fui consciente de eso, hasta que lo realicé, pasaron unos cuantos años, porque estaba estudiando allí y me, de alguna manera me interesaba. Y luego muchos otros, ¿no? Cambios que uno se va dando cuenta. Pues a nivel de consumo responsable, ¿no? Como hay que mirar más allá del precio en un supermercado, y hay que mirar pues de dónde viene un tomate y plantearse que, ¿por qué voy a comprar tomates que vienen de Chile si tenemos tomates a toneladas en España de mejor o igual calidad, y ese tomate que viene de Chile tiene, primero, que no sabes dónde viene y no sabes qué tipo de implementos energéticos han necesitado para producirlo, ¿no? Ya sea una explotación humana, que ocurre con mucha frecuencia en la agricultura, o ya sea pues un herbicida tóxico, fungicida tóxico. Por cierto, que me estoy acordando ahora, esto es una conversación informal, luego la y me gustaría que me hablaras también de eso. Blanca hizo un reportaje sobre el estrecho y la inmigración. Y estuvo en los invernaderos de Almería y decía que estaban trabajando los inmigrantes a 50 grados. Entonces yo de pronto me sentí casi culpable de comerme un tomate. Por ahí hay otra vía de análisis, supongo. Esa es muy fuerte también, ¿no? Yo he leído cosas de esas de pues mujeres que van, que están como si el patrón fuese un proseneta, ¿no? Que tienen toque de queda, de venga, de trabajando por poquísimo dinero, de dormir en casas a lo mejor pues en una nave 50 personas hacinadas y sí, una esclavitud. Siglo XXI, y no solo eso, la esclavitud de la alimentación también, ¿no? Porque en esos tipos de cultivos, como Almería, está muy explotado el suelo, muerto el suelo a base de esos pesticidas químicos, pues el tomate no ve la tierra nunca, ¿no? Se hacen en muchas ocasiones cultivos hidropónicos, que eso yo les llamo los tomates monstruito. ¿Por qué? Porque son como un señor de enfermo con 85 años con una vía puesta aquí y le meten justo lo que necesita para sobrevivir, ¿no? Pero ese tomate no ha tocado nunca la tierra, entonces hay un montón de propiedades organolépticas que no tiene, a pesar de que tenga el nutriente que, según estudios, se sabe que es el que nos da pues X propiedades para la salud, ¿no? Entonces, me parece aberrante, y que eso pasa en todo el mundo, ¿no? ¿Y ahí? Pues no tanto. Los tomates. Mira, ese es otro punto que llegó a mi vida, ¿no? El por qué comer tomates en invierno, si los tomates no son de invierno, ¿no? Que es otra cosa que creo que nos tenemos que replantear todos. En invierno se puede comer col, y en invierno se puede comer la naranja, y en invierno se puede comer pues otras frutas, hortalizas de invierno, de otoño. Pero no podemos comer tomates si realmente somos conscientes de dónde vienen. Que vienen o bien de a 6.000 kilómetros de distancia, que ha consumido un combustible y ha hecho estragos probablemente, porque muchas veces llega a España una mercancía, pero cuando ha llegado a España se ve que pues ha hecho negocio con otra empresa y es más barato y no sé qué, entonces muchas veces esa que había venido primero se devuelve para otro país europeo y ahí se gasta un montón de combustible que supone el viaje de hortaliza, ¿no? Y con todo lo que eso implica, ¿no? Todo lo que eso implica, porque no es necesario, ¿no? Si lo tenemos aquí porque viene de Chile. Y si eres capaz, tienes la sabiduría y la conciencia de poder cultivar en casa, si tienes posibilidad, y si no, en grupos de consumo o eso, o al agricultor de al lado de tu casa que está tirando tomates igual que se tiran a gran escala, ¿no? Si eres consciente de eso, que es el problema, que no hay consciencia de eso, pues puedes hacerlo, ¿no? Entonces, un método para llegar a eso igual sería una divulgación, que es lo que se puede hacer con esto, ¿no? Una divulgación sobre otras alternativas. A ver, esta es la casa de la basura. ¿El qué? Bueno, hay sitios donde se recicla, pero aquí se recicla absolutamente todo en esta casa. ¿Qué se siente cuando conviertes la basura de tu casa, que yo te he visto estos días deshaciéndola en trocitos, en tierra? Pues mira, eso es muy bonito, porque cuando estuve en lo de permacultura, que sería otro tema que se podría hablar, allí vi que en 4 meses que estuvimos ahí 8 personas, sacamos dos bolsas de supermercado de basura no reciclable, ¿no? Entonces ahí fue, para mí fue un punto de inflexión, pero sí se puede, siempre y cuando tengas una tierra, que es verdad que no es posible siempre, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y lo que se siente al final es responsabilizarte de tus certezas, de que uno no tiene por qué producir residuos si realmente se gestiona el mismo, ¿no? Residuos de todas las clases, además. Que no me da para hablar más, Martita. No te da para hablar más, espera, lo que pasa es que ya cortaremos, tendremos que desmarcar. Sí, la cuestión es que sea una conversación natural, así que ya se nos preocupan cosas. Hombre, a mí me gusta mucho eso que te preguntaba antes, que lo cuentas muy bien, lo de... ¿Cómo estamos teniendo que recuperar unos conocimientos que habíamos perdido y al fin y al cabo tu vida está consistiendo en buena parte en hacer memoria? Pues... que ya te lo he contado antes, Martita. Pero, así lo cuentas mejor. Y además esto de poder cortar cuando quieras está muy bien. Ya. Hay un momento en que solamente con que te olvides de quién llevas los cascos... Estoy bastante olvidada, ¿eh? Lo que pasa es que a veces las palabras me salen y otras veces no. Pero, pues ahí el gran problema, ¿no? Sería la separación entre el concepto de alimentación, de agricultura como medio de subsistencia, a un concepto de la agricultura o de la alimentación como una mercancía, ¿no? Y hubo un momento en la historia en que se cambió de una a otra muy rápido y otra vez por una inconsciencia social, ¿no? Que fue en primer lugar de los propios científicos, agrónomos o gente que gestionaba la agricultura, que comenzó a impersonalizar la agricultura. Empezó a meter máquina, empezó a meter insumos de... combustibles orgánicos, empezaron a meter químicos como pesticidas y ahí se separó lo que es la cultura rural de lo que es la cultura industrial, ¿no? Y se pasó de una agricultura de subsistencia a una agricultura totalmente comercial que no tenía en cuenta ningún aspecto cultural de las zonas rurales en España y en el mundo, ¿no? Entonces, ¿ahí qué desvinculación hubo? Pues el hecho de que la agricultura no es solo un medio de alimentación, sino que es un estilo de vida. Entonces, un montón de procesos culturales en los pueblos se han perdido por eso y ha sido uno de los orígenes de la despoblación de los pueblos, ¿no? ¿Por qué? Porque las familias, que podría ser un pueblo entero, una familia, porque vivían todos ayudándose, organizándose, viviendo pues de alguna manera comunalmente, ¿no? El que no tenía pan se lo pedía al vecino que tenía el molino y el que tenía dos cerdos le pasaba la carne del año. Entonces, además de mercantilizar el alimento, se ha destruido una forma de vida que era la realmente sostenible, la que usaba los recursos que tenía cerca sin necesidad de pedir nada a nadie, que es donde empiezan las dependencias y donde puede empezar la opresión, ¿no? El poder. Y la anécdota de la abuelilla la voy a contar, ¿no? Haciendo ese proyecto, pues que era de pues hacer un proyecto de permacultura en un pueblo que está casi deshabitado, con 8 habitantes, en Terradillos de Sedano, en Burgos, pues ahí lo que hicimos fue comentar a los pocos abuelitos que quedaban que qué les parecía un proyecto así y que, bueno, y que cómo vivían antes, ¿no? Para no encuadrarlos en nada, ¿no? No tenían un objetivo, sino que en principio era como un estudio de la zona, pues para dar a conocer las costumbres, y ellos lo agradecían mucho, ¿no? Y en ese momento una abuelita contaba que ellos empezaron a aburrirse en el pueblo cuando entró el tractor del alcalde. ¿Por qué? Pues porque el trabajo que hacían, pues a lo mejor 40 personas del pueblo en 3-4 meses, la máquina lo hacía en 20 días. Y ahí fue uno de los primeros detonantes de que los jóvenes empezaran a irse, porque ya no se aburrían en el pueblo, ¿no? No tenían esos momentos de la cosecha, esos momentos del trabajo de la siembra, esos momentos de compartir, ese sentido de lo colectivo, justamente. Y que es ahora, de alguna manera, cuando gente que no es, creo, la que gestiona la agricultura en el mundo, ¿no? Es gente que quizá está en contra de lo que pueda ser la agricultura más común, que es la industrial, pues están intentando recuperar esos valores perdidos, ¿no? Como un desaprendizaje de todo lo que se ha dado en quizá estos últimos 50 años en España, ¿no? Que ha sido la desvinculación de la tierra, con todo lo que eso supone, de esas culturas que hablábamos, hasta total desvinculación y ahora el regreso. ¿Y el regreso por qué? Porque se hace consciente uno de que esa manera industrial de tratar el alimento, además de estar atacando a la salud de los humanos y de los animales y de las plantas, del planeta en general, está acabando con unos conocimientos que son la base histórica de todos los países, ¿no? Y que son muy importantes. ¿Por qué? Porque el objetivo final sería la sostenibilidad del planeta. Y esa gentecita que no está en la cabeza, pero que va en contra de esos que están en la cabeza, se dan cuenta de todas las consecuencias que tiene esa agricultura industrial que tanto se ha dado auge. ¿Y qué potencia real crees que tiene este tipo de vuelta a otro modo de vida? ¿Y hasta qué punto crees que es una necesidad para todo el mundo, pero no lo sabe? Pues desde mí, una vez me llegó muy clara a la cabeza que era quizá una impotencia social, porque por mucho que uno dice, por mucho que uno intenta colectivizar aprendizajes, lo que tiene que hacer, o lo que yo pensé que tenía que hacer, era pensar en cómo podía vivir yo para empezar a cambiar eso. Y la importancia de eso es que, sin quitarle importancia a las redes y a lo común y a lo colectivo, la importancia de eso es que gota a gota se hace un río, ¿no? Y que si vamos cambiando uno a uno y vamos mostrando cómo lo hacemos y los resultados que da, pues podría llegar a ser una gran lucha, ¿no? Una gran fuerza de lucha contra lo establecido. Que muchas veces no hay que meterse en cuestiones más políticas, más sociales, más de intentar cambiar al agricultor común, que no solo los industriales, también los agricultores de los pueblos usan productos químicos y matan a toda planta que está alrededor del cultivo y hacen todo eso, ¿no? Ese señor, si ve que lo que tú estás haciendo funciona, llegará un momento, que igual no el primer año ni el segundo, en que te preguntará cómo te salen tomates de a kilo sin echar pesticidas, ¿no? Y la respuesta será simplemente ponle paja encima del suelo, que te vas a ahorrar un montón de dinerito a la hora de comprar, ya sea Monsanto, ya sea a quien sea sus productos, ¿no? Y en ese sentido creo que es la solución. O sea, recordarles las cosas que siempre habían sabido. Recordarles las cosas que siempre habían sabido, que sus papás probablemente harían es así y se echarían las manos a la cabeza si vieran lo contrario, ¿no? Porque era una economía sin economía muchas veces, bueno, sin dinero, era una economía mucho más de a pie, de trueque, de cambio, y esa economía de cambio es imposible planteársela si uno pretende simplemente traer un insecticida de los Estados Unidos. Y además llega un punto en que ese señor verá que es absurdo cuando sea consciente de que la albahaca le sirve para ahuyentar a los mosquitos, a la araña roja o a otros seres indeseables en el huerto, y no hará falta mucho, ¿no? Simplemente ver los resultados, y el resultado también económico, que es mucho más asequible, ¿no? Bueno, ¿cómo es el resultado económico real? ¿Os sale caro el huerto? Ayer pagasteis 80 euros de agua. Sale caro el huerto. Entonces, ¿cómo de caro? ¿Lo he puesto por el camino? Más o menos. Lo que pasa es que es otro tipo de satisfacción, ¿no? Hombre, lo que... Claro, la satisfacción está que eso, aunque te gastes quizá un poco más de lo que te pudieras gastar en el supermercado, no es más caro si uno empieza a sumar valores de lo que estás extrayendo. Que un simple tomate lo puedes considerar como una medicina, cuando un tomate industrial lo puedes considerar como un arma letal, ¿no? Porque tiene un montón de cosas que no nos hacen bien. En otro sentido, es lo que decía, la recuperación de esa cultura de tierra, ¿no? Esos quehaceres de todos los días de me meto en el huerto y estoy trabajando en la tierra, que nada tiene que ver con me levanto a las 7 y me meto en el metro, que pues que te crea una serie de enfermedades en el fondo, ¿no? Y los quehaceres del huerto te dan mucha salud. Entonces, si todo eso tú lo metes en el precio en el que pueda salir en el huerto de casa un tomate, merece la pena, porque eso también vale, ¿no? Si lo queremos medir en dinero, se puede medir en dinero. Y eso es un tema ahí muy importante, ¿no? El hecho de ser consciente de meter las externalidades en el precio, ¿no? Los efectos externos que pueda tener un cultivo para la tierra, que no solo está intoxicando la tierra y matándola, sino que está intoxicando el agua, y que todo eso tiene un precio, sino ahora que nos creemos que habrá para siempre agua y que habrá para siempre tierra que nos dé comida, creo que en un futuro bastante cercano puede ser que ya no sea. Entonces, ese concepto de ¿por qué me cobran un impuesto por reciclar? Pues vale, igual te parece caro 6 euros al año, pero si tú implicas en ese precio todos los beneficios que te va a dar el reciclar, ¿no? Ya sea la desaparición de un montón de hectáreas de vertederos, que simplemente es calidad de vida a nivel visual, ya sea los lixiviados de un vertedero que van a contaminar tu agua, pues si todos esos efectos, esos y más, los metes en el precio, en esos 6 euros de impuesto, pues igual te merece la pena, pero para eso hay que ser consciente. Y pasa lo mismo en el huerto. Igual no es la mejor alternativa tener un huerto metido el riego en la red urbana, porque sale caro, pero a la vez si lo estás pagando y lo piensas de esa manera, pues te da un montón de satisfacción. Y a mí personalmente, porque es el modo de vida que elijo, ¿no? Y además lo compartes con otra gente. Y además lo comparto con otra gente. Y el huerto es un este año, que yo estoy muy contenta por eso, es un punto de unión en la casa. Y es un punto de reflexión, y es un punto de compartir, y es un punto de salud para los tres, ¿no? De alguna manera. Y eso es muy bonito, ¿no? Que es lo que conseguía la agricultura tradicional, ¿no? ¡Qué bonito! Igual que el año pasado, yo estaba muy frustrada, con mi huertito, y no salió. Bueno, ¿y lo de la permacultura? Pues la permacultura es un paso más allá, que es esto que se habla de... Claro, la agricultura no solo es la tierra, la agricultura es muchas otras cosas, ¿no? Es el convivio en un ecosistema agrario, ¿no? Que son muchas cosas que ya hemos hablado. Entonces, la permacultura significa agricultura sostenible, pero en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios básicos, éticos, así de la permacultura? Es cuidar la tierra, cuidar a las personas y compartir los recursos, ¿no? Entonces, a lo que lleva eso, al final, la conclusión que yo saqué después de mucho meterme en la permacultura, pues fue que es actuar de manera justa con todo lo que te rodea, ya sean humanos o ya sean cosas materiales o otras cosas. Y se puede hablar a nivel local, que es una cosa, es un descubrimiento también, ¿no? El saber pensar de manera que todas tus actuaciones locales, concretas, se van a abstraer a un nivel global. Y a primera vista puede parecer insignificante tu actuación, ¿no? Pero si cada uno de nosotros en lo local, en lo que tenemos cerquita, actuamos de manera justa con lo que tenemos alrededor, a nivel global vamos a acabar siendo justos, ¿no? Y pasamos de hablar, igual es así muy abstracto, pero pasamos de hablar de que si uno va en coche a por el pan, de alguna manera está afectando en la pobreza de países del sur. ¿Por qué? Pues porque, por una parte, porque esos recursos no vienen de la puerta de tu casa. Esos recursos están siendo extraídos de países que son muy ricos en recursos y muy pobres en economía, si se puede decir, en calidad de vida, ¿no? Entonces, si nosotros simplemente dejamos de gastar, simplemente 2.000 litros de gasolina, eso es una repercusión a nivel global en el país de donde se está extrayendo esa gasolina, ¿no? O el aire lo respiramos todos. Entonces, si yo cojo el coche, no solo me estoy perjudicando a mí que respiro ese aire, sino que estoy contaminando la atmósfera de todos, ¿no? Y ese pensamiento acaba por ser un motor de ese tipo de actividades, ¿no? De la permacultura, que es uno de sus principios básicos, ser justo con el de al lado, con el mundo, ¿no? ¿Y cómo se puede realizar? Pues haciendo este tipo de cosas, ¿no? O sea, la agricultura ecológica, que la permacultura es agricultura ecológica, pero con unas técnicas bastante concretas, ¿no? Que es muy lógico, porque intenta darle a cada cosita que haces muchas funciones. Por ejemplo, si pones un seto de avellanos, se están partiendo. Si pones, haces un seto que te quita haces un seto que te quita sombra, ¿no? Pues ese seto puede ser una arizónica que no te da nada, o puede ser un avellano que maricones. Ay, que no se ha soltado la avellana. Así no me concentro, Marta. Ya estaba yo entrando, Relájate. Eso, empieza con el ejemplo desde cero. Pues eso. Me gustaría que me contaras ejemplos concretos de permacultura. ¿Ejemplos concretos? Y también ejemplos concretos de cómo has visto tú que repercute en la socialización, en el concepto de grupo, en eso que es convivir para reeducarse, ¿no? Dos preguntas en una que no tienen nada que ver. Bueno, pues eso, uno de los principios básicos es, el primero es ahorrar esfuerzos en todos los sentidos. Ahorrar energías y ahorrar esfuerzo humano, ¿no? Que al final es el que más palpable es. Entonces, con cada cosita que haces, que sirva para varias cosas, para no tener que hacer muchas cosas. Entonces, por ejemplo, un seto puede ser esas arizónicas tan feas que vienen de otro país y que no están adaptadas, por lo tanto van a necesitar de un suelo que no es el que está aquí y vas a tener que poner aportes. O bien puedes hacer un seto de avellano. ¿Qué funciones va a cumplir? Puede ser que tú necesites una zona del huerto que necesite más sombra. Bien, pues tú pones tus avellanos entrelazados de una manera concreta, ¿no? Tiene su técnica y te va a dar sombra para el huerto en las zonas que necesites. Ese mismo seto de avellano, como va a ser muy potente, muy consistente, te va a quitar el peligro muchas veces. Si por ejemplo tienes las gallinas dentro, te voy a quitar el peligro de que entren alimañas porque son bastante densos y de alguna manera evita que entre. Y además, cuando llega el otoñito, te va a dar avellanas, cosa que la arizónica no te va a dar nunca porque el fruto está muy, muy malo. Y eso sería un ejemplo concreto, pero como ese hay mil, ¿no? Que ya sea. ¿Cuáles te gustan más a ti? ¿Más qué? ¿Qué ejemplos pondrías de los que te Mira, una parecen cosa que más me productivos? parece muy bonita es el aprovechamiento del agua, ¿no? Que nos creemos que viene del grifo, pero realmente hay en un montón de zonas que, bueno, en proyectos de permacultura, que lo que se hace es recoger el agua de las lluvias. Y yo tengo, hay un caso en Tarragona, en un chalecillo de construcción nueva, que es una casa bioclimática, pues que tienen un recogedor de las lluvias, porque en Tarragona lo que hace es llover torrencial, llueve todo junto muy pocas veces al año, ¿no? Entonces, con ese agua, ellos regaban el huerto durante todo el año, ¿no? Y ahí hay dos partes. Una es que ese agua caída a saco sobre el huerto lo que hace es destruir la tierra porque le quita la estructura. Y otra cosa es que como el suelo tiene una capacidad para absorber ese agua, el resto de lo que llueve torrencial se va y no se aprovecha. Entonces, eso de tener un contenedor de agua, que no cuesta nada, en una altura, te hace aprovecharlo, te hace tener agua para el resto del año cuando hay sequía y además te hace ahorrar la energía que es necesaria pues para pues, en una central hidroeléctrica. Porque lo pones en alto y por la misma naturaleza ayuda a canalizarlo hacia el huerto, ¿no? Cosas tan simples como que no se nos ocurren nunca, como si tu casa está en una cuesta, ¿por qué no canalizar en los bordes del camino hacia un tanque de agua, ¿no? En vez de que ese agua se pierda, que además produzca erosión, ¿por qué no la echas a tu tanque de agua y que te va a servir para cuando venga sequía en un país como este que hay un montón de sequía, ¿no? Otra, el hacer un baño sin agua, ¿no? Un compost toilet que se llama, que tú ahí, bueno, hay muchas modalidades, pero te estás ahorrando todo el agua, cada vez que tiras de la cadena son 15-20 litros de agua, que es un montón. Entonces, tú te haces una cabañita. Tienes que tener una tierrita, es verdad, pero te haces una cabañita, un agujero o todo lo sofisticado que quieras. Tú te puedes construir un váter de madera, que igual que el de si echaste menos el del señor Roca, y allí debajo te pones unas lombrices de California que son muy voraces y se comen todos los excrementos, y un contenedor de paja al lado. Entonces, cada vez que uno va a cagar, pues coge un poquito, hace caca, coge paja. La tira por el váter para que caiga encima, más o menos, y ahí las lombrices reciclan. Y el producto de desecho de las lombrices, las cacas de las lombrices, son de los mejores abonos para la tierra, ¿no? Entonces ahí otra vez tiene muchas funciones un simple váter. Una es el ahorro de agua, otra es, pues podría ser la construcción de tu propio váter, que también es una satisfacción, y la tercera sería el uso del desecho como abonador, ¿no? Como un abono para la tierra. Entonces, son cosas muy lógicas y que creo que son preciosas y muy factibles para cualquiera, ¿no? Eso, la factibilidad. Porque yo creo que hay mucha gente que sueña esto de un modo abstracto, pero lo ve imposible porque está atrapado en un trabajo en una ciudad, porque cree que necesita una cantidad determinada para vivir. Es decir, cómo ese modo de vida que tiene que ver con la permacultura también tiene que ver con cómo tú estás organizando tu vida en la medida de no tener tantas necesidades, no necesitar tantos ingresos, de no necesitar un puesto de trabajo estable. Ahí hay dos cosas más, ¿no? En la permacultura también hay una parte que se dedica a la permacultura urbana, que es muchas veces el aprovechamiento de los pequeños espacios que tenemos. Y, por ejemplo, Luchano, que es un permacultor de Sevilla, tiene un piso en Sevilla y él se mueve mucho en historias de, pues de conciencia social, ¿no? En centros sociales de divulgación, ¿no? De la permacultura. Y él lo hace en el sector de lo urbano. Y así su casa es un paraíso terrenal, porque está todo lo que puede en un piso común con una red de agua unida a la red de agua municipal. Pues ahí se ha hecho su propio váter seco, se ha hecho unas terrazas con parterres, que hay técnicas muy simples, ¿no? Que es simplemente poner maderas en los balcones con una lona impermeable en el suelo para que no pase el agua hacia abajo, y ahí se ha hecho sus parterres de permacultura, y hay un sistema de producción intensiva para espacios que son más pequeños, que producen un montón y no necesita mucho espacio. Y con eso, ese señor vive de lo que cultiva en una ciudad y muchas veces tiene excedentes para repartir entre los colegas, ¿no? Y entonces muchas veces cuando yo hago los cursos me dicen eso, ¿no? Sí, claro, pero es que viviendo en la ciudad no se puede, y yo me gusta, y yo entiendo que haya gente que le guste y que necesite de eso, ¿no? Y es totalmente respetable, claro que sí, necesario. Pero es que sí se puede, ¿no? Al final son excusas, porque los espacios están muy mal aprovechados en las ciudades también. ¿Por qué en una comunidad de vecinos poner un césped británico que viene de un lugar donde hay mucha humedad en un parque de Madrid? Si hay que regarlo. Y no tenemos agua. Eso es. Claro, nadie va a poner el esfuerzo. O lo ponemos todo, no lo pone nadie. Entonces al final es una cosa de conciencia, ¿no? Porque en el Retiro, en vez de poner seto de adorno, se ponen, yo qué sé, fresales, frambuesos, ¿no? Eso sería una revolución. Pero realmente... Sí, totalmente. Por eso... Todo el rato repito lo de la conciencia, ¿no? Uno lo primero que tiene que hacer es recibir una información, después lo que tiene que hacer es asimilarla, después ser consciente de ella y después responsabilizarte de ella y pasar al acto, ¿no? Y realmente este tipo de informaciones están muy calladas, porque realmente creo que sería una revolución en todos los aspectos, ¿no? Sería un cambio tan grande que sería difícil de llevar si todo el mundo lo hiciera, ¿no? Pero sería tan bonito, ¿no? El mero hecho ese de poder ir recogiendo fruta por una ciudad, que es... La mejor pedagogía es enseñar el bienestar, ¿no? Eso es. La mejor pedagogía es enseñar el bienestar. No, eso es un temazo. Eso es un temazo, porque yo creo que el miedo a perder lo que se tiene, y eso de haberse convertido en un esclavo de lo que se tiene, es una bomba potencial fuerte, ¿no? Que nos ha castrado a todos. Nos sigue pesando en alguna medida. Pero luego... Nos pesa ahora más que nunca. Ya, pero conforme vas librándote de esos pesos te das cuenta de que no es difícil, de que es posible, de que hay un montón de gente de acuerdo. Porque yo querría seguir con el tema que teníamos ayer en la cocina con Nacho. ¿Cuál? El tema de la colectividad, de la convivencia, de si es posible. De si es posible y por qué. Porque creo que ya es hora de que empecemos a argumentar, pues eso, con situaciones concretas, ¿no? Esa idea de que quienes no lo creen posible son quienes lo obstaculizan. Pues es que es justo eso, es lo que decías ayer, ¿no? Es un sueño perdido, os decías esta mañana. Es como hemos desaprendido lo importante y hemos aprendido lo que no lo es, ¿no? hemos aprendido esas necesidades creadas que no lo son y hemos desaprendido las necesidades reales que son el saber compartir y el saber actuar en colectividad. ¿Qué le pone trabas a eso? Pues la potencia del individualismo que se tiene en la educación de la sociedad y no en la educación formal, ¿no? Cada vez más tenemos miedo del que pasa por al lado, cada vez más nos encerramos en casa, cada vez más somos menos capaces de compartir, ¿no? Desde que los niños no salen a jugar a la calle, y ahí era un momento en el que uno aprendía a compartir de manera natural, ¿no? Y a regañarse porque este cacho de tierra es mío. Pero al final acababas entendiendo de que si este lo quería él, pues o nos lo repartimos, o me voy un poquito más para allá a jugar con aquellos que sí saben, o... No, eso era un punto experimental importantísimo y cada vez está más oprimido por ese individualismo, ¿no? Que se vende en todas partes. Se vende ese miedo al estar con otras personas, al mirar a las personas con desconfianza, que se ve muchas veces en los ojos de los niños. Normalmente los niños que viven en el campo son mucho más limpios en su mirada, o los niños que tienen mucho menos miedos, ¿no? Y eso sería una cosa súper importante de aprender, pero que está tan metido ese individualismo que es muy difícil en casos tan concretos como el de... Sí, estamos en comunidad, pero se levanta siempre el mismo a fregar los platos, ¿no? Es esa conciencia del saber hacer con otros sin necesidad de que nadie te mande, ¿no? Eso yo creo que es una... En los pueblos de los que hablábamos antes, era así. Era todo el mundo sabía su función, todo el mundo sabía compartir o cambiar y nadie tenía que decirles nada, ¿no? Sabían por qué, porque era una necesidad de verdad, porque la necesidad de convivir, de colectivizar, debería ser algo que necesario del ser humano, ¿no? Como sociales que somos, y sin embargo se ha desaprendido y hemos aprendido a ser lo que tenemos y a ser solos, ¿no? O a creernos que somos solos. Y las cosas en... No sé, otra vez relacionando con la permacultura, al final, si es un ahorro de esfuerzo, ¿qué mejor ahorro de esfuerzo que actuar juntos, ¿no? Que no tengamos que repetir lo mismo que ha hecho el de al lado siempre, ¿no? Para tener más, sino porque no lo compartimos y lo tenemos los dos, ¿no? Y lo hacemos solo una vez. Pues... Y por otra parte, la complicación que supone el llegar otra vez a ese estado, ¿no? Porque hay una conciencia muy, muy dentro de cada una de las personas que vivimos en esta sociedad, ¿no? Empezando por ti o por mí y siguiendo por cualquier otro, ¿no? Hay que desprenderse de muchas cosas que muchas veces es complicadísimo. Hasta el punto de que me encuentro muchas veces con gente que niegan esa evidencia, ¿no? Que niegan esa evidencia de que lo hecho por 20 supone mucho más esfuerzo, mucho menos esfuerzo para cada uno que lo hecho por uno solo. Y esa cosa tan evidente, si alguien lo niega, es un trabajo muy grande el que hay que hacer con esa persona para que se dé cuenta de que lo colectivo funciona y de que el individualismo nos esclaviza de alguna manera, ¿no? ¿Qué más cosas? Está muy bien. Estoy satisfechísima. Recesito, espera. No sé. ¿A ti qué más te molesta del escepticismo respecto a otras posibilidades de organización de la vida? Lo que te irrita, esas declaraciones corrosivas. Lo que más es el que le echen la culpa al de al lado. El que se diga yo no puedo hacer nada. Eso es lo que más me molesta. Es muy concreto y no lo es, pero está tan repartido, tan repartida la responsabilidad, que nadie se hace responsable de nada. Entonces, a mí me molesta mucho que se tiren balones fuera, por lo que decía al principio, porque creo que la manera es de que cada uno actúe en la medida de sus posibilidades, ¿no? No hace falta que uno piense en solucionar, yo qué sé, en solucionar todo lo que se llevan los jefes de Estado de algunos países y entonces por eso su pueblo no lo tiene. No, no es eso. Es en qué medida estás participando tú de eso, ¿no? Hazte consciente, agárralo, responsabilízate y actúa en consecuencia, ¿no? Hoy leía eso, ¿no? Cada familia española pues echa 6.000 toneladas de CO2 al aire en un año, a la atmósfera. Pues responsabilízate de eso, es tan simple como eso. Simplemente si sabes que puedes hacer un bien en el de al lado, pues que tiene una enfermedad respiratoria. Hay mucha gente, muchos niños asmáticos, ¿no? Con tu contribución puedes hacer algo. Entonces, no me rechina mucho que me digan, es que no es culpa mía, es que yo no puedo hacer nada, es que lo hagan, que lo haga Zapatero, ¿sabes? Y te partes de la risa. Y entonces eso es una conciencia también que está muy, muy estancada dentro. La falta de responsabilidad por parte de las personas, ¿no? En los niños se ve mucho. Si han estado toda la vida diciéndome lo que tengo que hacer, pues ahora cuando soy más mayor, cuando soy adolescente, cuando soy adulto, no voy a dejar de hacerlo así. Y por eso copiaré los esquemas de vida que me están vendiendo a tutiplén por todas partes. Y me va a resultar muy difícil desengancharme de eso. Y eso es lo que más me molesta. A nivel de grupos de cercanos, que también las experiencias son muy complicadas, ¿no? Uno, ¿no? Con la gente más consciente es también muy difícil, porque todos tenemos nuestros orgullos, nuestros egos, nuestras formas de ver las cosas, nuestros objetivos, y todos tenemos que volver a aprender la manera de ponerlos en común, de generar una común, ¿no? Entonces, me molesta eso, el predicar sin responsabilizarse de eso que estás diciendo, ¿no? Que nos podemos criticar a todos en ese sentido, ¿no? Yo hay mil cosas que sé y mi excusa es todavía no he podido responsabilizarme de eso, pero Pero que bueno, podría también hay actuar y términos que hacerlas. usas ahí, el de consciencia, ¿no? Y está muy bien. Sí, eso, ¿no? Eso me gusta mucho decírselo a la gente, ¿no? Que pues lo normal así con los que hablo de estos temas son adultos de entre 40 y, bueno, de 30 y 55 años, ¿no? Entonces, va, esto no vale de nada, esto, yo no he venido a hacer esto, es que esto, pues a mí no me convence, o te sueltan, pues con lo del impuesto este de la basura, separar la basura, o te saltan con el ahorrar agua si me tengo que duchar 3 veces al día, o te hablan de todas esas cosas. Y entonces es cuando yo les digo que la gente que piensa así, como yo, pues no venimos a cambiar el mundo ni a cambiar sus ideas, sino que yo soy consciente de que cuando te lo dicen una vez, te entra por aquí, te sale por aquí, cuando te lo recuerdan la segunda, ya te suena, cuando te lo dicen la tercera, igual eres capaz de transmitírselo a alguien, cuando te lo dicen la cuarta, te haces consciente y te rasca un poquito por dentro porque lo estás haciendo mal, y al decírtelo la quinta, te responsabilizas de eso y empiezas a actuar. Entonces, no me parece que este tipo de divulgaciones, ¿no? De mensajes caigan en saco roto nunca. Por eso, ¿no? Porque cada vez somos más, entonces cada vez la gente que no sea consciente lo escuchará más veces desde más puntos de vista y cada vez habrá más conciencia social en ese sentido, ¿no? Del cuidado de la tierra y que al final es el cuidado de nosotros mismos y se empezará a actuar. Y creo que en este momento ya nos juntamos mucha gente que vamos en esa dirección, ¿no? Y eso pues da esperanza, porque empiezas a ver gente que pasa de decir, ah, pero yo no puedo hacer nada, a los que pasan a decir, bueno, yo voy a actuar en lo que está al alcance de mi mano, ¿no? Y eso, ¿ves? Eso es lo que más me gusta. El otro era lo que menos me gustaba y esta parte es la que más me gusta, ¿no? El tener esa esperanza. ¿Verdad? ¿Eres optimista? A veces sí. Esa me encantó, me la ha escrito en mi cuaderno. Y soy optimista y no, pues creo que como todos, ¿no? Que se pierde. Hay momentos en los que también se pierde la esperanza y uno se ve. No se pierde la esperanza, pero uno se ve tan abducido por esto que rodea, ¿no? Que te lleva justo en la dirección contraria, que a veces es difícil tener fuerza para seguir caminando en dirección contraria, ¿no? Pero sí, creo que está habiendo movimiento en esa dirección, ¿no? Creo que entra un poco el nivel espiritual de las personas. El ser consciente de la vida de otra manera, ¿no? Que ya no. Eso, ya no, empieza a no tratarse de es más el que más tiene, sino de es más el que más consciente es, ¿no? De lo común, de lo colectivo, del que no estamos solos, de que cada cosita que hacemos afecta a otro. Y eso me da mucha esperanza. ¿Cuánto rato llevamos aquí? La alegría no te falta. Reírme me río un poco, sí. Cuéntame un proyecto que te haya fascinado. Un proyecto que me haya fascinado. Pues ese proyecto de el Instituto de Permacultura de Montsant. Es un proyecto que empezaron Richard e Inés, que son los que llevan aquello, y consistió al principio en hacerse una casita en un terreno que tenían con una asociación de ecologista en los 70 o así. Y la gente, por esto que decimos que no es tan fácil ponerse de acuerdo y no siempre tenemos el momento adecuado para empezar a hacer cosas colectivas, pues la gente empezó a desaparecer un poco y pues unos empezaron a escribir en prensa sobre problemas ambientales y otros pues se fueron a otras zonas y se quedaron ellos dos. Entonces, con toda la buena esperanza, construyeron una casita bioclimática, porque ella es arquitecta, una casita muy pequeñita en un lugar maravilloso, en una antigua avellanar. Y ahí tuvieron su familia, intentaron la permacultura también, ¿no? Pues creen otro tipo de educación, ¿no? Un poco basada en el proyecto del niño, que el niño elija, darle los tiempos para cada cosa a él. Y tuvieron allí a sus dos hijos. Y así comenzó el proyecto, como para vivenciarlo, sentirlo, hacerse conscientes de verdad y luego empezar a sacarlo, ¿no? Y ahora construyeron, con ayuda de un montón de voluntarios y no voluntarios, otra casa bioclimática, y la que estaba desde el principio es como un albergue para gente que está interesada en tener ese tipo de conocimientos que ellos dos han adquirido en 30 años y que les ha cambiado la vida, ¿no? Y es una manera de demostrar que se puede vivir de otra manera, ¿no? Y en esa casa entran muy pocas cosas de fuera, muy pocas cosas de fuera. Y comen de lo que les da la tierra y tienen una labor social y es una colectividad, porque siempre hay mínimo 8 personas. Y bueno, y así es como, por ejemplo, yo salí de ahí y me cambió un poco la concepción de la agricultura también, ¿no? Di un paso más allá, que es esto que he estado contando, ¿no? Y me parece que ese tipo de proyectos son la base para ver que, para demostrar que es posible, ¿no? Que no se queda en una utopía y que no se queda en el aire y que es todo palabrerío. No, son cosas muy concretas, como ese baño de que ahorra agua o esos estanques de agua que solo necesitan el agua de la lluvia. ¿No estás cansada de discursos? un montón. De ahí es tan cansada estoy que me parece interesante también, ¿no? Es una manera de comunicar, pero a la vez por eso decido que tengo que empezar por mí, ¿no? Y de hacerlo concreto. Y por eso, pues eso, el vecino el otro día miraba mis tomates, ¿no? Y él lleva aquí viviendo toda su vida y conoce la tierra y conoce todo. Y este año no le han dado tomates, ¿no? Entonces, con ese hecho concreto de que he plantado unos tomates, que no les he echado nada, que tengo un suelo lleno de grava por abajo, que tiene 30 centímetros de profundidad, y no le he echado ningún químico, y los tomatitos han salido de a kilo. Menudos tomates. Entonces, esa es la concreción de todo eso, ¿no? Del poco a poco, pero es la concreción. Últimas preguntas concretas. ¿Con cuánto ingresas al mes? ¿Cuánto ganas? ¿Cómo vives? Así para, porque yo creo que hay que ser concreto. Pues vivo con bastante poco, que es más o menos de 600 euros o así, y pago 300 de alquiler. Ahora un poquito menos, 260 y tantos. Y con eso vivo y vivo muy a gusto. Vivo muy a gusto porque no necesito grandes cosas. Y creo que es posible según como cada uno se plantee la vida, ¿no? A mí no, creo que no me falta nada. Quiero decir nada. Bueno, así está divina. ¿Luego me puedo escuchar? Claro, ahí ahora si quieres. Me da un poco de vergüenza, ¿eh? ¿Hemos estado hablando mucho? Paramos.